desde la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, y medianoche en Mar del Plata. Desde esos tres puntos sale nuestro mensaje al confín del universo, en procura de alguna otra civilización que lo reciba, lo decodifique y quizás nos conteste, dando muestras de que no somos los únicos en la inmensidad del espacio. Stan Guthrie siempre fue un enamorado de los elementos químicos y particularmente siempre demostró un gran aprecio por todo aquello que explota, como la mayoría de todos nosotros. ¿Quién no se maravilla con los fuegos artificiales o las bombas de estruendo? En la actualidad, Guthrie se desempeña como astrónomo e investigador de la Universidad de California, especializándose en potentes explosiones que tienen lugar en el espacio y cuyas figuras protagónicas son aquellas estrellas que sufren violentas muertes. Identificadas con el nombre de supernovas, parecen jugar brillando en la inmensidad como un líbero. rischi non ne corri mai, il tuo volo si è fermato qui, dove bruci i tuoi perché, perderai la tua libertà, ma tu non ti fermerai. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. El universo tiene sus propios juegos artificiales, como el 4 de julio o el fin de año, donde destellos que responden a cataclismos lo iluminan. Ocurren más o menos cada segundo, por lo general, en alguna galaxia increíblemente lejana, con un resplandor tan brillante como el de cientos de miles de millones de estrellas juntas, que de estar más cerca tostarían nuestra piel. Star with the blue moon rising, you complain but you keep surprising yourself, like a dog who's been kicked all over, try to quit but you can't stop kicking yourself. It's the truth, it's a lie, love will never. It's alive, take this dream and drive. Don't you see, it's like trying to climb out of your skin. You're like a butterfly fighting the wind. Don't you see, it's like trying to climb out of your skin. You're like a butterfly fighting the wind. El Big Bang. Principio final, banda amiga de la casa, se está presentando el sábado 9 de agosto a las 21 horas en el Teatro Santa María en Montevideo 842 de esta capital federal. Allí estrenarán su trabajo Parado sobre un mar de genocidios y otras canciones. La banda nos ha facilitado entradas que sortearemos entre todos aquellos que nos llamen al 4635-7391 o se comuniquen por mail a través de nuestra página www.frecuenciacero.com.ar. Entre todos que lo hagan, sortearemos las entradas que nos dio la banda, sumado a un CD de su anterior trabajo. El estallido en supernovas produce una bola de fuego que se expande y se enfría a lo largo de varios meses. Afortunadamente, rara vez esto acontece cerca de esta tranquila tierra. través de la inmensidad del espacio. Navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos siguen a través de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba. Un gran saludo a todos los observadores de los cielos por allí. La última supernova observada en nuestra galaxia hizo explosión en el año 1904. Su brillo nocturno rivalizó con el del planeta Júpiter y asombró al mismo Johannes Kepler, pionero de la astronomía moderna, quien seguramente lo asimiló como si fuera una canción para ver a través de ti. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. El legado de las supernovas es tan cercano a nosotros como nuestro propio cuerpo. El carbono de nuestras células, el oxígeno del aire, el silicio de las rocas, de los chips de computadora y más precisamente cualquier átomo más pesado que el helio y el hidrógeno fue forjado en el interior de antiguas estrellas, como esa pasión que narra el blues de la infidelidad. Big Bang. Donde no llegan los ojos, puede llegar nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. Van der Graaf es la forma corta y popular de denominar a Van der Graaf Generator, una banda generadora de oscuras atmósferas donde la distinguida voz de su líder, Peter Hammill, se combina con el tratamiento electrónico de los saxos de David Jackson. Van der Graaf Generator, presentado por Melody Store, la puerta a otra dimensión en el universo de la música. El hierro de nuestra sangre y el que empleamos para la fabricación de máquinas fue forjado en el interior de estrellas que explotaron y se esparcieron hace miles de millones de años a través del universo, dispersando elementos que llegaron hasta aquí como si fueran agentes secretos. Stretches out towards you to hell. But would I leave you in this moment of your trial? Is it my fault that I'm here to see you crying? These phantom figures all around you should have told you, you should have found out by now. If you hadn't gone and tried to do it all by yourself. We'll be right back. at the night. You'll see the colors and the lights seem to say people are not far away, at least in distance. And it's only our own dumb resistance that's making us stay. When the madness comes, let it dawn on down and over me sleepy. Let it drown. Que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Principio final se presentará este sábado 9 de agosto a las 21 horas en el Teatro Santa María en Montevideo 842 de esta capital federal, y allí estrenarán su obra Parado sobre un mar de genocidios y otras canciones. La banda nos ha obsequiado con algunas entradas que sortearemos entre aquellos que nos llamen al 4635-7391 o escriban a nuestro mail bigban@frecuenciacero.com.ar. Conjuntamente con las entradas también sortearemos un CD de su anterior trabajo. Durante mucho tiempo los astrónomos han luchado para comprender la razón por la cual algunas estrellas que brillan apaciblemente a lo largo de millones de años de repente explotan violentamente como si cayeran repentinamente de un sube y baja. Thank you. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Nuestro cariño y afecto a todos aquellos que nos siguen a través de 89.7 FM de Rock en Mar del Plata, en la medianoche marplatense. Por allí también sale nuestro mensaje al confín del universo. Dos grandes descubrimientos se han hecho en los últimos años, siendo el primero de ellos una revelación sobre los potentes estallidos de rayos gamma de alta energía provenientes de lejanas regiones del espacio, pero conteniendo simplemente un hecho que no justificaría el tener miedo a la luz del sol. Yeah. tears are on the dash, chalk marks on the road ahead, friendly fire and hostile waters, keep the faith, don't lose your head. So el Big Bang. Por decenios, los astrónomos se han preguntado sobre los orígenes de los rayos gamma y no fue sino hasta hace muy poco que las ondas espaciales encontraron la respuesta. La misma que Stan Guslay propuso hace más de 10 años. Muchos de los estallidos de rayos gamma son emitidos minutos antes de la explosión de una supernova, cuando pareciera que alguien dice, deja que haya más luz allí. Observando los modelos de supernovas por computadora, algunos científicos creen haber encontrado cuál será el disparador del cataclismo final en el preciso momento en que una estrella entona su propio canto del cisne. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo, tratando de llegar al preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer, como siempre, a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros. A José Luis Castaño, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante. A nuestro amigo Roberto Pulice, a Mariano Bugarín por publicitar nuestro trabajo en su blog La Otra Música, donde podrán informarse de todas las novedades del rock progresivo y sinfónico internacional. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de Leo Montenegro, que ha vuelto hoy, Siempre se vuelve al lugar del crimen. A Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo podés consultar en la página www.icarusmusic.com.ar. A Melody Store, la puerta a otra dimensión en el universo de la música, por facilitarnos el trabajo de Van der Graaf para presentárselo a todos ustedes. Hoy le damos la bienvenida en la programación de Frecuencia Cero a los chicos de Una Radio Que Se Cae. Bienvenidos y buena transmisión. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Leonel Montenegro. Dirección general, Hernán Daisich. Una realización, BEI Asociados, para Frecuencia Cero. Son ganadores del concurso de las entradas de principio final, Roberto, Diana, José y Adriana. Y a Mateo le ha tocado un CD de principio final. Les pedimos que se comuniquen con nuestro mail bigban@frecuenciacero.com.ar para hacerse de todo este material. Será hasta la semana que viene. Chao. Cristina.